Eso era Manglares. Manglares en Contrabanda FM y un montón de músicas. Les decía que los teníamos de invitados aquí en la radio, pero como el responsable, digamos el nexo de que estos músicos estén aquí es Beto Stocker, se los voy a presentar. Beto, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal, hombre? Aquí otra vez metido en un berenjenal. Para mí lo raro es no verte metido en un berenjenal. Ya. Pero de este nivel ya no sé, es nuevo, ¿eh? ¿Es nuevo? No, unos amigos de México, que sobre todo un amigo que se fue a vivir a México, montó un grupo allá, o lo montaron a él, el grupo quiero decir. Vale, no se lo montaron a él. Y se ha devuelto o ha venido con sus músicos, casi con todos sus músicos, porque faltan dos chicas, lamentablemente. Y a esas dos chicas. Podría haber sido al revés, ¿no, Beto? Podría haber sido al revés o sumar, más que restar, ¿no? Vale, porque... también. Y entonces les faltó, digamos, el bajista y el saxofonista. Y uh-huh. Entonces mi amigo Tony me pidió si le podía hacer aquí en Nexo en Barcelona. Y yo, que alguna vez he agarrado el bajo, sobre todo hace años, pues me animé. Y también conseguimos aquí a nuestro amigo el Pierre Caraván, uh-huh, para que hiciera la parte del saxo. Y entonces ellos han venido aquí a un festival en Serbia en agosto. Ahora podríamos decir, hemos venido, me añado, tanto en lo malo como en lo bueno. Yeah. Hemos tenido un debut ahí, bueno, ha sido bonito. Hemos tocado para como 3.000 personas. Okay. En el Nisville Festival de Jazz ahí de Serbia, muy importante. O sea, el inicio ha sido, vamos, por todo lo alto. Fantástico. Y fue bueno. 3.000 personas, más de las que tú llevas en 10 años aquí en Barcelona. Yo llevo 20 años tocando en bares y sumando no llevo ni a 300. O sea, bueno, que... pero esos 300 van expresamente a verte a ti, esa es la diferencia. No, sabía que iba, entonces fue... Ah, no, te refieres a los del bar. Sí. No, el poder del Latin Jazz es impresionante. Ah, no, impresionante, especialmente saliendo, pasando de los Pirineos desde el norte. Exacto. Bueno, muy bien, Beto. Bueno, te debo decir que me sorprendí cuando vi las fotos, tú tocando el bajo, y dije, hostia. Y además, dije, este no se ha lavado las manos. No, porque las tenía negras, que llevaba guantes. Sí. Yo dije, se podría lavar las manos para sacar el bajo, ¿no? Pero eran guantes. Preséntame a tus amigos. Sí, mira. De aquí, mucha risa aquí, pero están en el anonimato. En la radio decir izquierda o derecha da igual, pero sería interesante. A la izquierda tenemos al Tosto. Tosto, ¿qué tal? Muy buena. En mi izquierda. Olvídate de él, háblame por el micro, me estás hablando a mí. Lo que diga Beto queda entre nosotros. Venga, Antonio, pues un placer estar aquí, gracias por la invitación. Igualmente, hombre, igualmente. Y bueno, pues estamos felices de estar en Barcelona y tocando, haciendo música, y esperemos que esto dé para mucho más y que a la gente le esté gustando la música que has puesto y que tengamos un espacio aquí para mostrarnos. Ya veremos. A ver, no, si gusta, digo yo. De momento no han llamado para decir lo contrario. Sigue con las presentaciones. Bueno, aquí enfrente de mí está Mario Delgadillo. Mario. ¿Qué tal, Antonio? Y bueno, igual, muchísimas gracias por la invitación. Estamos contentísimos. Repito lo que dice José Carlos. Y pues bueno, ha sido una experiencia muy interesante estar acá en Barcelona y poder estar compartiendo en escenarios diferentes. Y bueno, llevando lo que sabemos hacer, que es nuestra música. Nuestra música. Vuestra música. Y bueno, yo soy música, percusionista, ¿no? Dije, no nuestra música, porque ya es de todo la música, ¿no? Bueno, sí, sí. Tú eres percusionista. Yo soy percusionista, toco la batería y el cajón. ¿Y Mario? Y bueno, en mi caso toco el piano. Uh-huh. Sí, y bueno, tenemos también aquí a mi izquierda, bueno, está Pierre, que es un nuevo integrante de aquí de Barcelona y, uh-huh, y bueno, sobre todo de Manglares. Bueno, es el saxofonista, así que pues... Bueno, dinos algo. Piero, ¿verdad? Acércate, no muerde. Pierre. El micro no muerde, acércate. Bueno, hay unos que sí muerden, ¿eh? Sí, pero este no. Piero, tú eres el menos mexicano de todo el grupo. El menos mexicano, pero mi hijo sí es mexicano porque estoy casado con una mexicana. Vaya. Y he vivido un tiempo en México hace años, mm, así que soy un poco mexicano también. Bien. Pero entonces, vivo aquí desde hace casi 10 años. Bueno. Pero has calzado bien con el resto de los mexicanos, ¿no? Sí. Fantástico. Beto, tú dirás, a mí me falta alguien que presentes aquí del estudio. Aquí falta presentar a Tony, el catalán, que se fue a México, montó este grupo, o como dije antes, se montaron entre todos, no sé cómo fue la historia. Y ha vuelto y me ha liado. Y es el culpable de que todos estemos aquí, ¿no? En este momento. Exacto. Hola, hola, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. Rodeado de pura mafia. Pues así es. Yo me lo imaginaba, pero no lo quería decir, ¿eh? Sí. Dime. Tony, catalán, ¿de dónde? Porque catalán de... Cataluña es enorme. Del barrio d'Horta, de Barcelona. Bien, barcelonés. Catalán de pura cepa. De pura cepa. Y me había dicho, Beto, que tú te fuiste a vivir a México un tiempo. Sí, fui a México en el 2000. Estuve 14 años y bueno, pues ahí conocí primero a Mario. Uh-huh. Pianista, empezamos a tocar y a destrozar cualquier tipo de música sin misericordia. Tocamos con varios músicos y al cabo de un tiempo conocimos a Tosto, José Carlos, ¿no? Sí. Percusionista, y la cosa se fue liando más a lo grande. Y bueno, felices que al cabo del tiempo pues hemos topado musicalmente con Beto Stocker, ¿no? Y con Pierre. Está siendo una experiencia pues muy interesante, ¿no? Interesante, bonita, enriquecedora, y pues nada, a gozarla. Un grupo que se forma en México. ¿En qué ciudad? México sí que es grande. Hacía broma sobre Cataluña, pero México sí que es grande. ¿Dónde? ¿DF o dónde? No, bastante lejos del DF, como a 2000 kilómetros del DF, ¿no? Nada. ¿Dónde? En la ciudad de Cancún. En Cancún. De la célebre Cancún, sede del turismo internacional. Sí. Y es más que una ciudad turística, porque bueno, ya hay como 1 millón de habitantes. Entonces, bueno, lo que suena es la ciudad turística, pero empieza a haber un movimiento de gente que llega a distintos lugares de la República y del mundo. Entonces, bueno, se empieza a hacer una mezcla ahí de interesante. Pero bueno, nosotros con ganas de salir también de Cancún hemos tirado para acá, pero nos conocimos en Cancún. ¿Y Mario, tú eres de Cancún también? No, yo soy de la ciudad de Guadalajara, México. Y bueno, José Carlos tampoco es de Cancún, José Carlos es de la Ciudad de México. Nací en la Ciudad de México. Y el Cancún ha servido como un punto de encuentro, dado que es un lugar muy cosmopolita y ha permitido que bueno nos hayamos conocido ahí y hayamos podido hacer la fusión musical que ahora tenemos, ¿no? Qué bien. Y allí cae Tony. Allí caíste ahí tú. Caí yo. Pero Cancún, tú caíste a Cancún. Bueno, primero en el 98 caí en el DF. Yeah. Sí, una ciudad maravillosa, ¿no? Y en el 2000 ya en Cancún, sí, por cuestiones de trabajo. Y bueno, aquí voy a contar las mujeres, ¿no? Que ellas mandan, otros intentamos obedecer lo menos posible, pero no nos escapamos. Cancún, ¿no? Ciudad cosmopolita, y ese es el origen de la banda, ¿no? Una fusión de gente de distintos orígenes. Ya. Yeah. También la demanda musical de Cancún es alta, por mucha hotelería. Ya. Yeah. Entonces, sí. Estaba pensando mientras el Tosto me decía esto de, bueno, y tú también ahora, de lo cosmopolita de Cancún. Bueno, para mí un sitio como cosmopolita es un sitio donde vive la gente y la gente puede convivir e intercambiar sus experiencias culturales. Pero un sitio que es de turismo, que la gente va y viene, ¿cómo se entiende eso? Para mí no es un sitio, digamos, de mestizaje propiamente tal. Es decir, cuando las cosas, la gente es de paso, no es lo mismo que como, por ejemplo, ahora Barcelona, la gente viene, se instala, sí. Vivimos juntos, compartimos todos juntos. Entonces Cancún a mí siempre me suena como sí, una claro, cosa... es muy distinto a Barcelona, pero es cosmopolita en el sentido en el que no es una ciudad muy joven, entonces toda la gente que vive en la ciudad viene de distintos lugares. Entonces hay gente de todos los lugares de la República Mexicana y hay gente de Sudamérica, hay gente de Europa, etcétera. Te comentaba que ya hay casi 1 millón de personas en Cancún, ¿no? Entonces es mucha gente. Y bueno, pues sí hay una afluencia turística muy importante, pero hay mucha gente que vive en Cancún. Y cerca de Cancún, unos 60 kilómetros al sur del estado de Quintana Roo, que es donde está Cancún, uh-huh, está Playa del Carmen, que es la ciudad más cosmopolita del mundo, donde más gente hay de distintos lugares del mundo viviendo o habitando, quizá por temporadas cortas, 3, 5 meses, 6 meses, otros se quedarán más tiempo, pero es donde más nacionalidades hay en una sola ciudad. Ya, y seguramente donde menos mexicanos hay. Sí los hay, pero hay pocos. Hay mucha gente de Argentina, hay mucha gente de Italia. De Italia, es la ciudad con más italianos de todo México. Ya, son preguntas que me hago con los centros turísticos que a mí realmente me dan urticaria. Te lo debo decir honestamente. Porque en sitios como esto no son precisamente los sitios donde llega la mejor gente que sale a hacer turismo. Entonces a mí me preocupa. Cancún, bueno, y aparte tú estás aquí en Cancún, que Cancún, por ejemplo, se haya no sé, convertido en un sitio de turismo, pero mi pregunta siempre ha sido, esta es la primera vez que puedo expresar lo que pienso, ¿no? Pero digo yo, ¿qué clase de turismo? Es como aquí en España, por ejemplo, Tony, tú lo conoces mejor, hablar de Benidorm. Sí. ¿No? Lo que o Marbella. Sí, sí, sí. Yo era un lugar donde me había prometido jamás ir de turismo, ¿no? Y acabé viviendo del turismo allá, pero sin hacerlo, ¿no? O sea, viviendo de esto. El turismo es como la fábrica, ¿no? Hay una zona hotelera inmensa de 120 kilómetros, un corredor con 60.000 habitaciones más o menos. Eso es lo que mueve todo, ¿no? Pero claro, para mover todo eso, pues ahí la presencia humana, pues casi de 1 millón de habitantes en Cancún, 350.000 en Playa del Carmen, o sea, ya los números han crecido. Hay que pensar que el cancunense más viejo tiene 40 años. Bueno, porque hace 44 años no existía, ¿no? ¿Qué existía allí? ¿Qué había allí? Pues selva, no había nada. No había nada. Hasta que llegó hombre blanco y se la cargó. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Quisieron... El presente, ¿eh? Se lo está cargando. Bueno, y dejemos dejémoslo del turismo a un lado, porque es algo que ya les digo, a mí me da repelús. Hablemos de la música, Manglares. ¿Por qué Manglares? ¿Por qué el nombre Manglares? El entorno natural de ahí, aparte de las playas, lo que más conoce uno son las playas blancas, ¿no? Esta arena insoportablemente hermosa, esta agua, bueno, maravillosa. Es mucho manglar, el mangle, ¿no? Entonces, el mangle es una biosfera muy rica, es una mezcla de agua dulce y salada. ¿No les suena esto, muchachos? ¿No? Entonces, hay una mezcla de microorganismos y un poco esta es la fusión, esta es la idea, ¿no? De una esta mezcolanza, expresarla musicalmente. Bien, más bien, más bien, bien viene bien, de, bien, de ahí. Bien, bien. Oye, Beto, y tú que no tienes nada que ver con esto, ¿qué tal fue tu adaptación a la música de Manglares? Bueno, a ver, cuando hablaba con Tony, el que acaba de hablar ahora, y me dijo que buscaban un bajista y un saxofonista. Yo nunca pensé en ser yo el bajista. Ah, y el saxofonista, yo pensé que ibas a decir. El saxofonista tampoco lo pensé, por supuesto. Muchachos, él quería el sax. Ya. Sí, porque tú dime. Saxo. Tony. El bajista siempre está atrás, más o menos tocando a la escondido. El saxofonista está adelante, comiéndoselo todo, digamos. Ya sabes que soplar y tocar un instrumento es muy distinto. Pero bueno, la cuestión es que me dijo Tony si qué tal llevaba el tumbao. Entonces yo le dije, por supuesto que lo llevo muy bien. En mi paso música, la parte de la vida tumbado. Paso tumbado, sí. Así que si hay que tocar esto tumbado, pues no hay problema. No, escuché los temas y dije, bueno, me animo. Y lo que pasa es que también había un plazo rápido para conseguir montar el grupo acá para este festival de Serbia. Así que dije, si lo hago bien o lo hago mal, no importará porque no tienen tiempo para cambiarme. Así que vamos a por ello. No, me gustó. Me gustaron sobre todo los temas originales que tienen ellos, que componen entre ellos. Me parece que principalmente... Mario, el pianista. Como siempre. El pianista, que claro, tiene toda la orquesta, tiene toda la orquesta en sus manos. Y... ¿No, Mario? Aparte. Sí, lo tocan todos, al final lo hacen. Sí, todo lo tocan los pianistas. Tocones. Esos los tocones. No tostones, tocones. Qué diferente. Tocones, qué diferente. Y eso, pues nada, me atreví y aquí estamos. Bien. Fantástico, y pues, si no hubiera sido por eso no estaríamos reunidos aquí, ¿no? Me imagino que ellos estarían tocando con un bajista mejor y estaría en una radio en Benidorm, de estas legales, no libertarias. No libertarias como esta. Una pregunta antes de seguir con la música. El primer tema que escuchamos, ¿cómo se titula, Mario? Se titula El color de los sonidos. Y si no me equivoco, me sonaba familiar el tema, hay un vídeo de este tema, ¿no? Hay un vídeo, sí, justo, que se puede encontrar en la red. Lo pueden ubicar fácilmente si buscan El color de los sonidos, Manglares, y ahí lo van a encontrar. Inclusive es un video muy reciente que acabamos de grabar justo aquí en la ciudad de Barcelona. Mira tú. Y pues bueno, es un trabajo nuevo con los chicos, con Beto, con Pierre. Y pues bueno, si les ha gustado la canción, les recomendamos que vean el video fue también. El sonido actual de la banda, lo que se escucha, sí, es. Lo que se escucha en el vídeo. Bueno, yo lo vi, es decir, es el grupo, es decir, son ustedes los que están aquí. Sí. Lo que vamos a escuchar ahora, ¿qué va a ser? Es el tema 3 de este disco que nos ha traído. Bueno, también es un tema de la banda. Uh-huh. Este va un poco más aflamencado, es un tango. Y bueno, lo compusimos hace algunos años. Bueno, y es eso. Se llama El Yali. El Yali. ¿Y eso cómo se escribe? No sé. Nunca lo he escrito, solo lo he tocado. Solo lo compusimos, nosotros lo tocamos, no sabemos escribir. Perdón, yo soy músico. Perdón, amigos músicos, que tengo muchos. Es una mala broma, lo siento, perdón. El Yali, sí. Bueno, ya investigaré. Manglares en Contrabanda FM, un mon de músicas. Serán casi 9 minutos de música, entonces de momento van a descansar de nuestras voces. Un mon de músicas, Manglares. Ahí está, Contrabanda FM. No, compañero. Hay un error que me imagino debe ser de tipo informático. Pongamos el siguiente el tema. El que sea, póngasele. No. El que no tenga error, ¿va? ¿Y cómo sé yo cuál es el que no tiene el error? El 2, a ver, el 2. El tema del track 2. Ponemos el track 2 y nos encomendamos a la Virgen de Guadalupe. Seguimos con Tony ahí en el micro. Bueno, Tony, pero me ha dicho Beto que te regresas a vivir aquí a Barcelona. Sí, así es. Ya la época en México acabó para mí momentáneamente, ¿no? Es un país maravilloso que, bueno, me ha traído muchas aventuras, me atrevería a decir. y me dio la suerte de conocer a, pues, a Mario, a Tosto, de montar este proyecto junto con ellos, y pues bueno, estoy muy agradecido por eso. Uh-huh. Pero pues nuevos retos, el nuevo reto es venir acá y bueno, pues intentar mover este proyecto por aquí a Europa. Empezamos en Serbia, nos fue muy bien, una muy buena experiencia, y pues estamos intentándolo por aquí, humildemente, ¿no? En Barcelona, ¿no? Y lo de Serbia, ya decía Beto que fue todo un éxito, ¿no? Sí, estuvo muy bien, sí, la verdad. Un festival. Esto fue un festival, ¿no? Muy bien organizado, había una cartelera muy, muy buena. No, estuvo muy bien como experiencia. Bueno, de fondo está sonando el tema número 4 del disco. Esperemos que siga sonando. Y nosotros seguimos hablando. ¿Dónde se nos ha metido Piero? Está por ahí. Mario, sí. Conversando el otro día con el Tosto, me comentaba que bueno, la mayor parte de las composiciones son del grupo y que tú tienes gran parte de la responsabilidad de lo que se escribe en el grupo, ¿no? Sí, bueno, el piano es un instrumento muy generoso, ¿no? Nos permite precisamente hacer las maquetas, poder hacer distintos tipos de, pues, no sé, como de libretos o de guiones para los instrumentos. A mí me gusta mucho la percusión también. De hecho, creo que encontré una gran afinidad con Tony, con José Carlos, con todo esto, porque, bueno, el piano es un instrumento de percusión, aparte es un instrumento Exacto. armónico, y yo me considero un percusionista más. De hecho, mi forma de tocar el piano es muy poco ortodoxa, es muy poco clásica, tal vez, o no tengo una formación tan limpia como pianistas clásicos o como otro tipo de instrumentistas con el piano, pero pues bueno, el hecho de poder compartir con ellos la percusión me ha permitido también explorar otros ritmos que tiene que ver, bueno, con el flamenco, que me encanta, con ritmos sudamericanos también, y pues bueno, la composición armónica en gran medida sí la podemos desarrollar en base al piano, pero bueno, esa fusión rítmica y esa estructura, yo siento la parte de cocción que le da el sabor al grupo, siento que ha sido la percusión, y la percusión en general de dos instrumentos perfectamente embonados, que son el cajón, la conga, con el piano, que es una percusión más, ¿no? Está sonando de fondo algo de Manglares, y había un... Ahora ya ha pasado un solo de flauta, pero había justamente un ejemplo de lo que tú decías sobre lo percutivo de tu forma de tocar el piano. En Contrabanda FM aquí en Barcelona. La flauta es de, bueno, una de las mujeres componentes del grupo, ¿no? Que no pudo venir, ¿sí? Sí, la flauta es Nadia Alcázar, una gran amiga que por distintas circunstancias no pudo venir. Pues la saludamos desde aquí, Nadia. Saludos a Nadia. Bien. ¿Se recuerdan antes cuando decíamos a ver si la gente iba a aceptar la música y cuál iba a ser la aceptación? Una amiga y fiel auditora, Heidi, desde la costa atlántica de los Estados Unidos, en Virginia Beach, dice, aprobado, dice, hasta ahora aquí me tienen bailando. Y, y después puso, encontré el vídeo, es decir, que se metió a YouTube y encontró el vídeo, ¿no? Saludos, ¿cómo se llama? Heidi. Heidi, saludos a Heidi. Gracias. Desde Barcelona, bueno, vía México a través de Barcelona. Estas son las cosas de internet, ¿no? Qué fabuloso esto. Bien, Manglares, México, Serbia, Cataluña, ahora que tenemos a Tony que se quede aquí, y el grupo, bueno, y un chileno, Beto Stoker. ¿Cómo va a faltar? ¿Cómo va a faltar? Una pregunta, dime Mario, perdón. Un francés, bueno, faltaba también por mencionar un francés muy mexicano, ¿no? Francés muy mexicano. Pierre, que está. Pierre, pero alguien había dicho que era italiano. No. Ah, fui yo. Entendí Piero. Dije yo, Piero, bueno, Pierre. Pido todas las disculpas del mundo. Menos mal que no está aquí, sino. Bueno. Beto, y la pregunta va para todos. ¿El grupo va a seguir con esta formación o cuando vayan a México y se presente la oportunidad de venir, van a fichar otra vez a Beto como bajista? Bueno. No lo digo. Si dicen que no es porque lo hayas hecho mal, sino no, simplemente, claro. Simplemente porque, sino porque viene el grupo al completo. Beto, por favor, no me malinterpretes. No, nunca te malinterpreto, Antonio, tú lo sabes, ¿eh? Pero ya hablaremos después de esto. Porque bueno. Al fin había encontrado un grupo decente en donde tocar, un grupo con un estilo, Latin Jazz. Y me lo estás así, ahora me lo estás asustando. No, en absoluto. Estoy preguntando simplemente que si cuando vuelvan. No, claro, esa pregunta tienen que. Van a contar contigo. No sé. No sé, habrá que preguntarle a Tony. Bueno, yo solo contestaré cuando Beto se vaya al baño un momento. Pues es que de momento no tenemos tampoco pensado regresar a México, ¿no? O sea, la idea es quedarnos por aquí, estamos buscando festivales para el año que viene, ¿no? Entonces, pues de momento estamos acá y con Beto, que se ha integrado muy bien y bueno, aparte de que cuenta unos chistes bastante malos y que ha habido desde hace 25 años constantemente, todo el resto está perfecto. Beto, yo no he dicho nada de tus chistes, ¿eh? No, bueno, creo que vais a ser amigos, ¿eh? Estamos comenzando. No. Todo muy bien. Confabulación de los Antonios. No, a ver, entonces, yo tenía todas las cosas cambiadas. Yo pensé, porque con Tosco ya estuvimos en casa de Beto el pasado domingo, yo pensé que, digamos, la parte mexicana del grupo se regresaba a México, ¿o no? ¿O se quedan aquí? Ya no entiendo nada. Sí, bueno, en mi caso yo regreso a México el próximo mes. Uh-huh. Y vamos a ver cómo se dan las circunstancias. Yo sí tengo pensado regresar, siempre y cuando las cosas vayan fluyendo para que vayan saliendo festivales, que vaya habiendo oportunidades de tocar, donde tocar. En ese sentido, sí me encantaría quedarme aquí e instalarme en Barcelona. ¿Y a ti también, Mario? Sí, claro. Bueno, la idea es seguir disfrutando del proyecto y seguir creciendo y viajando. Entonces, pues bueno, estamos intentando crear una ruta de trabajo, y no solamente en Barcelona, sino en distintos puntos, como ya fue este año. Y bueno, vamos a ver qué logramos hacer. Me imagino que estarán muy ilusionados con el hecho de traer el proyecto a Europa, ¿no? ¿Sí? ¿Tienen disco ya ustedes grabado y editado y a la venta? ¿Manglares tiene ya un disco, no? Bueno, Manglares está trabajando en ello aún. Ha sido precisamente un descubrimiento de muchos colaboradores. Manglares, no solamente ahora con Beto y con Pierre, ha hecho una nueva combinación, sino bueno, podrían descubrir a lo mejor algún otro video en la red, como el tema de Oleaje, en el que también tenemos cuerdas y participó con nosotros una bailadora de flamenco. Entonces hemos hecho realmente un convivio musical entre amigos, entre gente, y pues bueno, ahora estamos solidificando todas estas labores musicales y estamos en el proceso de la grabación, que seguro saldrá muy pronto. Aquí tenemos más música de fondo, que de momento está sonando bien, la voy a subir y después seguimos charlando. Thank you. pésame mucho, un clásico del repertorio musical latinoamericano, ¿no? Y mundial, ¿no? Es uno de los temas más sonados en todo el mundo, hasta los Beatles tienen su versión, ¿no? Sí, exacto, sí, Paul McCartney, en castellano además, Consuelo Velázquez, exactamente. Sí, la compositora. Sí. Entonces, no solamente hay composiciones propias en el grupo, también hacen alguna, digamos, versión de temas así... De covers, claro. De covers, ¿eh? Sí, sí, y bueno, tratando de rescatar y sobre todo de, no sé, de tocar música que nos gusta, que es afín a lo que nosotros tocamos. También por ahí tenemos algunas otras canciones, como La Llorona, que es también un clásico mexicano, ¿no? Mexicano, sí. Popularizado por una mexicana, digamos, nacionalizada, pero que en realidad no era mexicana. Ya. La señora Chabela Vara. La Chabela, claro, por supuesto. La Chabelita, que era de, no sé, de un país centroamericano. Costa Rica. Costa Rica, sí, exacto, sí. Claro, claro. Claro. Pero bueno, pero era mexicana de corazón, hombre. Sí. La Llorona. Algún otro tema mexicano que tenemos es Luz de Luna, que es de un tremendo compositor, tremendo. Álvaro Carrillo, ¿no? Preciosa esa canción. Sí, hombre. Sí. Es preciosa, Luz. Y bueno, tenemos la intención, la curiosidad de explorar un poco más la música popular mexicana y intentar hacer una fusión con lo mexicano, y yo creo que va a ser uno de los próximos derroteros de la banda, ¿no? Es probable que empiece a sacar algunas cosas por allá, entonces vamos a ver. Porque hasta el momento lo que he escuchado, ahora por ejemplo hay una clara influencia rumba flamencada, pero yo si escucho esta música, a mí no me da ni la más mínima pista de que el grupo que toque sea mexicano. ¿Sabes? Tony Alcalde. Que podría, no sé, podría ser de Nueva York, un grupo de gente puertorriqueña, sí. O no sé. Lo que ocurre es que cuando empezamos a tocar y nos conocimos, no quisimos definir qué tipo de música íbamos a tocar, y no quisimos dejar de tocar unos géneros que nos gustan. Tocamos latín, no somos cubanos, entonces jamás sonará un latín como un cubano. Tocamos flamenco, no venimos del flamenco, o sea, jamás tocaremos como flamenco. Entonces... tocamos, versionamos o coqueteamos con los géneros y lo desarrollamos como humildemente podemos, ¿no? Entonces suena a Manglares, ¿no? Ah, bueno, claro, porque la pregunta que les iba a hacer ahora es muy malvada, ¿eh? Ese es para Beto. No, el que menos puede responder esto. No. Claro, tú decías que la banda toca todas estas fusiones, toca música cubana, pero no son cubanos, toca música de flamenco, pero no. Entonces, ¿no tienen sonido propio? Es que ese es el sonido propio. Ese justo es el sonido propio. Es una banda mexicana que ahora está conformada con un par de mexicanos, con un catalán, con un chileno y con un francés, ¿no? Y esto, y bueno, por hablar de nacionalidades, que en realidad... da igual, ¿no? Es solo anecdótico. Exacto, es como una anécdota, porque a fin de cuentas, pues es Manglares es la combinación de nuestros gustos musicales. Y bueno, yo voy un poco en contra de eso, de que bueno, si no eres cubano no vas a tocar el latín como un cubano, o si no eres un flamenco o un gitano no vas a tocar el flamenco, bueno, que lo acabamos de decir con Chabela Vargas, que es fue una nacionalizada, ¿no? Que no nació propiamente en México. Entonces, yo sí creo que bueno, Manglares ha sido una mezcla de información que cada uno tenemos, y que bueno, a fin de cuentas eso es lo que ha dado esta exploración musical, que precisamente no se puede identificar muy bien de dónde viene el origen. Sin embargo, pues el origen es ese, ¿no? Esa es la esencia. Vale, una cosa es la esencia, el origen, y otro es el producto, digamos, final, porque me imagino que todo músico, sea instrumentista o con su grupo, lo que está buscando es un sonido que lo identifique, que alguien que toque en un tema dice, oye, mire, esto es Manglares. O como Miles, que tocaba una nota, claro, es un caso extremo, ¿no? Miles Davis, y tú sabías que era Miles. Entonces, a eso me refería, ahí llegar yo, si es que Manglares en esta búsqueda, pues estaban o ya tenían este sonido propio de Manglares. No, el sonido de Manglares se logró en base a conocernos musicalmente, a lograr esa fusión de estilos de cada quien. Y bueno, pues ahí han pasado grandes amigos músicos por la agrupación, ¿no? Grandes percusionistas, inclusive invitados, ha pasado gente que toca distintos tipos de metales, de vientos, y bueno, no sé, esa personalidad individual que ha tenido cada personaje a la hora de integrarse es justo lo que ha dado el resultado de Manglares, ¿no? Y yo insisto con el tema de las percusiones, y que yo como pianista me considero un percusionista más. Ese siento que es la nata. Ese es lo que le ha dado el toque rítmico para sonar a lo que suena, aún teniendo invitados siempre con nuestra agrupación, ¿no? Manglares por Barcelona. Si no me equivoco, hay proyectos muy próximos de tocar por Barcelona. Creo que lo comentaba con Beto, con Tosto. Sí, tenemos un concierto ahora, este viernes, que sería el día 19. Viernes 19 en la Sala Tinta Roja. Bueno, está puesto a las 20:30, pero es a las 21, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Ahí en Pobla Sec. Pobla Sec, teníamos la dirección, creo, del Mollers. Sí, creo dels Mollers, ¿no? Ah, sí. Número 17. Número 17. Ahí estará Manglares al tal cual, ustedes 5, ¿no? Exacto. Sí, así es. Sí. Ya que es una sala en donde hay mesas y sillas, una sala muy bonita, bueno, para que quienes la conozcan. A ver si incluso animamos a bailar, porque ahí se hacen muchas milongas y cosas de estas. Exacto, ahí se hace mucha música argentina. A ver si apartamos las mesas y... Claro. Bueno, si va gente. Así que venid, por favor, todos los que escucháis aquí La Contrabanda y que alguna vez han venido a un concierto mío, vengan a este también. Una pregunta que a lo mejor puede quitar audiencia. Bueno, asistencia, mejor dicho. Hay que pagar la entrada. No. ¿Hay que pagar entrada para el concierto o no? Sí, sí, hay una simbólica. Hay un cover de 5 euros. De 5 euros. Ah, pues sí, bueno, de 5 euros. 5 euros. 5 euros está bien. Es como una cantidad simbólica. Ya. Para que no falten. Y se la van a pasar muy bien. Claro, eso es una garantía. Es decir, cada céntimo de euro que paguen va a estar bien empleado. Valdrá la pena. Seguro, seguro. Entonces, a bailar con Manglares, bueno, ¿se consideran un grupo que su música es para bailar? ¿O depende? Hay algunos temas que sí, claro. Algunos, que hay algunos temas. Pero no es un grupo de baile. No creo que... Bueno, yo no lo considero un grupo de baile. Creo que puede haber pasajes o algunos temas donde sí puedes bailar. Y nosotros lo bailamos. A mí me gusta bailarlo mientras lo toco. Entonces, sí. Sí, tocando en vivo siempre la gente se arranca a bailar con los temas más latinos, ¿no? Sí, sí. Vale, pero no es un grupo que esté orientado hacia las pistas de baile. No. ¿No? No, no, no. Vale, vale. Así como, mami, qué rico esto, la manito arriba y tal. Yo no. Pues es la misma fusión que hace, es la misma intención que logra Latin Jazz, ¿no? Y eso lo puedes escuchar con Chucho Valdés, lo puedes escuchar con... con muchísimos músicos que están tocando con su proyecto, y en algún momento puede estar la balada, que es una música que disfrutas únicamente como apreciación musical, pero en algún momento la descarga hace que el cuerpo se levante, claro. Y bueno, eso es lo que también como intenta mínimo, hacer el grupo, ¿no? Como mínimo los pies se mueven. Claro, ¿vale? Claro, claro. Y las emociones también, ¿no? También, por supuesto. Si se mueven los pies es porque las emociones se movieron antes. Ahí está. O porque te quedan pequeños los zapatos. También. No vas con los zapatos adecuados. Claro, claro. Tinta Roja, aquí en Barcelona, Pobla Nou, el viernes habíamos dicho... Pobla Sec. Habíamos dicho que era el viernes 19. A las 20:30 se abren. 20:30 se abren las puertas, claro, y seguramente... Mejor que lleguen temprano, si la aglomeración en la puerta no será muy grande. No, por eso queremos pedir que no, que intenten, a ver, limitarse, ¿no? Que no vengan en tropel, que no queremos que esto se... No, seguramente... Que vengan de poco. Seguramente se llenará, ya verás. Sobre todo... Es que además, Tinta Roja... Y me mirabas a mí, cuando has dicho cierta edad, no. No, centrada, gente centrada. Vale, ¿sentada o centrada? Concentrada no te mirada a ti. Tinta Roja, en Pobla Nou. Pobla Sec. Siempre confundo esos dos barrios, siempre los confundo. Y mira que no debería, ¿no? Con todos los años que vivo aquí. Pero como todo es nuevo, pues mira, digo Pueblo Nuevo. Y como tampoco llueve mucho, entonces ya no sé cuál es Pueblo Seco y cuál es el no. Esto que está sonando ahora, Mario. Sí. Lo escuchas, ¿verdad? Sí. ¿Esto qué es? Esto es una muy buena pregunta, Antonio. No me digas que no lo sabes. No, ese tema se llama el 42 a tiempo. Y justo es, pues, una fusión muy interesante que rompe un poco con lo que ya hemos venido hablando del estilo convencional de Manglares, que va más hacia el latino, que va más hacia la rumba flamenca o la bulería, sino esto ya va un poco más hacia un jazz muy experimental, que nos permite escuchar una métrica en 6 octavos y que posiblemente la cambiamos al 7. Y bueno, es parte también de Manglares de atrevernos a salirnos un poco de las estructuras que hemos venido haciendo y de crear pues algunas fusiones distintas, ¿no? Tratando de respetar los estilos que cada uno individualmente tenemos, pero sí lograr una fusión diferente con música un poco distinta. Thank you. digamos, esa composición que Mario nos explicaba, que era otro de los elementos del abanico de la música de Manglares, ¿no? Pues sí, es otra posibilidad, ¿no? Dentro de las de los estilos que venimos manejando, pienso que esto ha sido como de lo más en lo que nos hemos atrevido a salirnos un poco de esos lineamientos o de esas estructuras que tienen que ver más con el latino, con el flamenco. Aparte de este concierto del viernes 19 en Tinta Roja, ya habíamos dicho que hay un vídeo en YouTube con la canción El color de los sonidos. De los sonidos. Y una página web. Me imagino que la gente estará preguntándose, bueno, y quiero saber más del grupo, ¿cómo lo puedo lograr? Sí, tenemos una página, la dirección es www.manglares.mx, MX de México, MX. Y bueno, ahí tenemos fotos, música, audios, videos. Entonces, ah, sí, ah, qué bien. Y también un poco de historia del grupo. Y, sí, y sí, que, hay una que puedan ver las fotos también de los componentes del grupo. Sí, por supuesto, claro. ¿Ah? Claro, claro. Es importante eso, ¿no? Y la cartelera de las actividades que viene haciendo el grupo también, todo lo, ¿no?, pueden encontrar, sí, por la página. También tenemos un grupo de Facebook. Sí, uh-huh, hay un grupo de Facebook que es www.facebook.com/manglaresband. Este está como en inglés, Manglares Band. Todo junto, Manglares Band. Sí. Perfecto. Pero bueno, con la página web, ¿no?, que la repito, es www.manglares.mx. Ahí encuentran los videos que están en YouTube, pues están en la misma página web, entonces ahí tienen ya la información suficiente. Perfecto, señores. Me queda solo agradecerles el que hayan venido. Beto, tío, lo siento, te han metido en un follón. Pero bueno, de los buenos, agradables, ¿no? Sí. Tú, a nivel personal, aquí, como si ellos no estuvieran, ¿qué tal la experiencia con Manglares? Pues que tenía ganas ya de subirme a un escenario y de vez en cuando bailar un poco mi música sin pensar en que la voy a cagar, ¿no? Ya. Yeah. Y con Manglares, o sea, es una música que al momento es complicada para mí, o sea, esa es una música que hay que aprender, que hay que sacar, que no es una cuestión de oído rápido, pues disfruto muchísimo, disfruto mucho. Las composiciones me parecen buenas y no me imaginaba tocando temas latinos, pero las versiones que hacen son muy yaceras, muy distintas. Así y que, tú que del jazz siempre has hablado no muy bien, ¿eh? Tú ya me conoces, o sea, el disco bajo el brazo y el país en el otro, y tomando un café con Relaxing Café. Es toda la movida que hay alrededor del jazz, no el jazz en sí, ya. Antonio. Sí, pero José, pero tú no me ves así. ¿Así me ves tú? No, aquí al contrario. Yo soy un libertario del jazz. Vaya amigos, quiero decir. ¿Cómo se quieren? Tosto, muchísimas gracias por venir. Ti, un placer, Antonio, conocerte. Un placer. Tony, exactamente lo mismo. Pierre, gracias, que es el que Antonio menos ha hablado hoy. Ya un día vendrás solo y me cuentas cosas de ti y de lo que tú haces, ¿vale? Mario, un placer. Encantado, Antonio. Gracias por la invitación. Bueno, el que me lió fue Beto, ¿eh? Sí. Entonces, gracias, Beto. Gracias, Beto. Gracias. No, de verdad. Gracias, Beto. De verdad, muchísimas gracias. Y repetimos lo del viernes, si se puede decir. Sí, claro. Sí, no falten. Se la van a pasar súper bien. Viernes 19, Tinta Roja, Tinta Roja, Poblasec. Allí estará Manglares presentando estos temas en directo y muchos más, me imagino, ¿no? Más sí, temas. Por supuesto. Sí, bueno, amigos, buen viaje los que se vayan y una mejor estadía a los que se queden. ¿Sí? Gracias. Hasta otra. Seguimos con Manglares. Thank you. El Manisero, Manglares, y esta versión de este clásico de la música afrocaribeña. Esto es Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona, y esta es nuestra cita con el jazz, el blues. No, eso es los lunes. Esta es nuestra cita con las músicas del mundo. Un mon de músicas. Contrabanda FM. 91.4, frecuencia modulada. Y la web www.contrabanda.org. Cada martes en directo de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la radio neta 88.9. Frecuencia modulada del puerto. Y la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y un mon de músicos en Torelló, aquí al norte de Barcelona. 103.5, Radio ARC. La web www.arrc.cat. En Torelló, Radio ARC, los domingos a partir de las 21 horas. Un mon de músicas. Del vaixell de les veles de Zafir i radiador de proa xuclada, la sang del sol morent al mar, rovell del destriat en galledes de fusta, sitja sa quieta en verd, en blau i en blanc, i la terra s'emporpra amb la costa Granada. Del vaixell de les veles de Zafir ara arriba una veu. Mariner, si pren vol la gavina lluny del rocam, que el vaixell de les veles de Zèfir vell corsari se'n va, carregat de coberta amb el reflex de la lluna, carregat de coberta amb el seu reflex, carregat de coberta del reflex de la lluna se'n va, carregat de coberta amb el seu reflex. Se titula el tema que acabamos de escuchar, y es un tema que ha sonado por primera vez aquí en el estudio de Contrabanda FM en un monte de músicas. Tenemos a dos invitados. Voy a comenzar por el primero, que es un hombre que ya ha estado aquí en el programa presentando su música. Dani Caracola es su nombre artístico. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás, hombre? Muy bien. Oye, qué placer verte ayer en... Bueno, sí, fue ayer, sí. No, el domingo. El domingo. El domingo en Gracia. Gracias, en la Plaza de la Vila de Gracia, como ha recuperado su nombre. No sé si este era el nombre original o no, pero ahí estabas. Con lo de la hora del jazz, ¿no? Todavía quedan dos domingos, si no me equivoco, ¿no? ¿O queda uno? Yo creo que queda, bueno, uno y está el concierto del... Sí. Del jazzing que hacemos conjuntamente también. Ah, sí, claro. Bueno, la Asociación de Músicos. Sí, este domingo, seguro, 21 de septiembre, acérquense por Gracia, en la Plaza del Reloj, como también se le conoce. Sí, sí. Dos grupos, uno a las 12 y otro a la 1. Al aire libre, total y absolutamente gratis, obviamente al aire libre. Sí, sí. El aire ya no los van a cobrar, pero de momento no. Bueno, Dani, y tú me comentabas que un amigo tuyo que canta y silba había sacado un disco y que me lo querías presentar. Sí, veo que lo dicho, la palabra se cumple. Sí, sí, preséntanos a nuestro invitado. Pues aquí tenemos a Jordi Bertrán, que es un gran artista que lleva muchos años en el mundo de la farándula y que bueno, además de un gran compositor, cantautor, pues también ha trabajado otras artes, también los títeres y teatro de títeres y todo eso. Dejamos a Jordi que nos cuente esto. Sí, Jordi, sí. Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Muy bien, hombre, muy bien. Disculpen por haberlos hecho esperar un poco, pero teníamos a esta pandilla de mexicanos. Ya veo que está muy transitado el estudio. Muy bien, hoy esto sí, está bien. Hoy sí. Esto quiere decir que se mueve. La claro música sí. La música mueve gente, ¿no? E incluso nos está escuchando una amiga desde la costa atlántica de los Estados Unidos, Heidi, desde Virginia Beach, que estaba siguiendo el tema de los manglares. Uh-huh. Y ahí la tenemos. Entonces ahora la vamos a introducir a una música nueva y que vaya limpiándose los oídos, que los tendrá muy limpios, pero metafóricamente hablando, para descubrir una música que debo reconocer, Jordi, que yo también desconozco. Uh-huh. Pues, ¿tú de dónde sales? ¿De dónde salgo? Bueno, yo hace muchos años, más de 30 años, que soy marionetista. Uh-huh. Mi oficio es este, es el crear espectáculos con marionetas y con mi compañía, pues bueno, doy la vuelta al mundo con mis maletas. Pero también me gusta la música. Yo, de hecho, empecé con grupos de marionetistas aquí en Barcelona, con el grupo Taller de Marionetas de la Barceloneta, dirigido por Pepe Otal, en los años 70, como músico. Hacía las músicas de los pasacalles o de los espectáculos. Y luego, cuando ya creé mi propia compañía, pues bien, continuo haciendo y componiendo músicas para los espectáculos, pero hace 3 años, en el 2011, Dani Caracola me convenció para grabar un disco con un trabajo que yo hacía años que llevaba haciendo, que era, había ido musicando poemas de Salvat Papasseit. Y entonces, pues bueno, nos pusimos en el estudio y salió un trabajo que titulamos Poeta de la Llum, con 14 temas, y del que ahora hemos escuchado un tema. Ese es de ese disco. Con este disco hicimos lo presentamos en Barna Sanz, luego hicimos una serie de una gira por toda Cataluña, y ahora este año, 2014, hemos hecho el segundo disco. Aquí nos hemos transmutado y hemos pasado del grupo Stem Salvats a Martinians, Jordi Bertrán y Martinians, porque este es un trabajo de otro poeta, que es Miquel Martí Pol. Poetas de los pesos pesados de la poesía catalana, ¿eh? Sí, yo creo que los dos poetas, sí, sí, tanto Papasseit como Martí Pol, son los, dijéramos, los poetas más proletarios, ¿no? Más populares de la literatura contemporánea catalana, ¿no? Y bueno, ¿por qué Martí Pol? Pues mira, os explico un poco cómo fue la anécdota. Sí, sí, claro. Yo había ido a hacer el año pasado a trabajar con mi espectáculo de marionetas en el Mimo, que es un no, MITMO, perdón, que es un festival internacional de marionetas de Mollet del Vallès. Y bueno, era la clausura del festival y entonces al acabar la actuación subió la consellera de Cultura y de la regidora de Cultura del Ayuntamiento y me dio un regalo. Y en esta bolsa había un librito pequeñito que se llamaba Abecedari Martinià, una joia solidaria. Y abrí el libro y eran pequeños poemas, muy pequeñitos, tipo haikus japoneses, sí. De seis sílabas. Y entonces cada poema era una letra del alfabeto. Mira, y eran poemas magníficos, o sea, bellos, directos, muy inteligentes. Y pues empecé a trabajar con este trabajo. Eran muy musicables, ya tenían su música encima, adentro. Y así fue como poco a poco le propuse el proyecto también a Dani. Se entusiasmó también, como se había ya entusiasmado con Salvat Papaseit, y creamos Martinians. Y aquí estamos con este disco que presentamos en Barnasants este año y estamos intentando hacer giras con él. Que no es fácil. No es fácil, ya sé que no es fácil. Estos dos poetas, volviendo un momentito a Papaseit, es un hombre que ha sido musicado e interpretado por pesos pesados también de la canción, de la canción catalana y valenciana, como es el caso de Ubidi Montllor. Sí, ¿no? Y tanto. Que sí. Tiene un disco precioso. Magnífico. ¿Tú lo pensaste cuando musicaste estos poemas de que habían antecedentes de otros cantantes que lo habían hecho y lo habían hecho bastante bien, por lo demás? Claro, yo en realidad cuando empecé a musicar esto, o cuando musiqué estos poemas, no tenía ninguna intención de hacer nada con ellos, simplemente para mi regocijo y para cantársela a mis amigos. Entonces, claro, no tenía ninguna pretensión de hacer discos ni hacer actuaciones con esto, ¿no? Lo que pasa es que Dani es muy pesado, es un pesado. Sí, un pesado, pesado. ¿No? Jordi, en el buen sentido de la palabra. Claro. Sí, ha puesto un poco de tripita también. Sí, los viajes a Colombia veo que están aquí dando frutos, ¿eh? Y nada, entonces, no, que hay que hacer un disco, que es un trabajo magnífico, que no sé qué, y que bueno, es una manera de ver a Papaseit, es otra manera, otro prisma. Claro. Entonces, pues bueno, me convenció y dije, bueno, pues vamos ahí. Y ahí se hizo. Bueno, después de eso pasamos a lo de Martí y Paul. Veo que el disco me lo acaban de pasar Jordi ahora mismo, es decir, me encuentro con... Estoy virgen total y absolutamente con estos discos. Y viendo justamente el repertorio del segundo, de Jordi Bertrand con los Martinians, hay 18 temas y están estrictamente en orden alfabético, tal claro. cual como el librito de los poemas. Sí, la idea era, pues bueno, empezar por la A y terminar por la Z. Lo que pasa que, claro, son muchas letras, eran muchas canciones y el presupuesto no dio para más. Bueno. Entonces hemos llegado hasta la O. Hasta la O. Para que quedara Ubert, abierto. Exacto. Y nunca mejor con una vocal abierta. Sí. Y entonces, pues bueno, la idea es que si recuperamos la inversión, algún día grabar el volumen 2. Claro, ahora entiendo por qué dice aquí volumen 1. Bueno. Yo no sabía el por qué, te lo iba a preguntar, pero primero cuando vi que estaba en orden alfabético y llegaba hasta la O, dije, bueno, falta el resto, ¿no? Claro. Bueno, entonces, escuchamos el primero. Por la A. Mejor, por la A. La mejor letra para empezar. No. Como empiezan, además es con un ritmo muy pertinente porque estamos con las fiestas patrias de Chile, entonces como un ritmo muy muy cercano a la cueca. ¿En serio? ¿Y quién le puso ese ritmo al tema? ¿Tú? Ahí el productor. Yo puse la melodía. Sí, él tenía la canción. También con un ritmo ternario, pero... Era un ritmo ternario, pero yo le dije... Dale, le damos este acento... Un aire de cueca. Y ahí empezamos como empezamos todos. Jordi Betray y los Martinians. Y para quienes nos escucha, por ejemplo, el caso de Heidi, escuchará... No sé si primera vez, no creo, ya algo he puesto en catalán, porque está en catalán, ¿no, Jordi? Sí, sí, por supuesto, sí. en la lengua en la cual fue escrita originalmente. Sí, sí, sí. Y para la gente en Granada, y en Valparaíso, y la gente que nos escucha en Chile desde Valparaíso, pues tendrá la oportunidad de escuchar musicado a uno de los grandes de la poesía en catalán. ¿Cómo se titula el tema, Jordi? Acull, que quiere decir acoge. Acoge. Un mon de músicas. Acoge, ¿no, Jordi? Acoge los sueños. Acoge los sueños. Como lo que son. Como lo que son. Un acto de fe. En la vida. De eso va, ¿no? Esa es la letra. ¿No? Acoge los sueños como un acto de fe. Cierto. En eso sí estoy total y absolutamente de acuerdo. Jordi. La vida sueña. La vida son sueños. Sueños son. Y los sueños, sueños son. Y los sueños, sueños son. Entonces tú le has metido. Efectivamente, aquí hay de cueca mucho, ¿eh? Sí, sí. Te han convertido a. En mundanado. En mundanado. Te muy han, bien, muy bien. Te han banalizado la. Culturas viajeras. Exacto. Sí. Esto me suena, esto de cultura de ayer. Es el disco de. El disco de Dani Caracola, que ya lo presentó sí. aquí. Ahí la influencia esta intercultural, pues se va colando también. Se va colando, ¿no? Por todas partes. Hasta que como productor también se la he colado a Jordi. Porque muy tú, bien, muy bien. Porque tú... me gusta eso y no, ¿eh? porque se deja. Sí, pero uno se deja, uno sabe hasta dónde se puede dejar. Sí, ¿eh? Sí. Pero hay alguna que casi no se deja. ¿Eh? La Jota, ¿eh? La Jota. La Jota le costó. Mira con los amigos aragoneses que tenemos. Y gusta, ¿eh? Y... En directo, sí, la Jota. Sí, una gusta jotita, la Jota. Sí. Entonces tú, Dani, eres el productor de este disco. Sí. Y el resto, digamos, la edición, ¿está autoproducido, Jordi, o tienes una discográfica potente detrás? ¿Tienes a la Generalitat apoyándote económicamente? No, bueno, la verdad que el primer disco lo hicimos con Dismedi. Sí. Ajá. Y ahora este segundo ya pues lo hemos hecho en vista de las apabullantes ventas lo hemos hecho pues, autoedición, autoeditado. Sí. Yeah. ¿Alguna ayuda por parte de la Generalitat y el Departamento, no sé, de Cultura, Normalización Lingüística y todo aquello? Sí. No, la verdad es que, bueno, hay que decirlo, ¿no? Todo, explicarlo. Sí, sí, es claro. Que tampoco lo pedimos. Ah. Pero sí que el Departamento de Cultura de la Generalitat me ha ido ayudando a lo largo de los años en mis creaciones teatrales. Yeah. También son un poco deficitarias, pero bueno, sí que me ha ido ayudando en el trabajo de marionetista. Dijéramos, mi reconocimiento a nivel institucional es como marionetista, ¿eh? Ya, entonces te presentas allí como cantautor y no, dices, oiga, no, pero y me echan los trastos por la cabeza. Exacto, ¿no? Te es marionetista, por favor. ¿De dónde vas tú si tú eres exacto. titiritero? ¿Dónde exacto. vas ese titiritero aquí ahora a cantar? Sí, nunca hombre, mejor mira, dicho. Me gusta cantar. Qué palabra hermosa, Jordi, me gusta eso, titiritero a mí, ¿no? Sí, señor. Bueno, y ahí teníamos a Joan Manuel Serrat cantando la del titiritero. Sí, a mí es una palabra que me encanta, ¿eh? Uh-huh. Titiritero. Un titiritero que compone música, canta, silba y tocas algún instrumento. La guitarra, en el disco toco la guitarra y bueno, y aparte de esto con las marionetas había tocado la mandolina uh-huh. y el ukelele un poquito. Bueno, y hacía pasacalles cuando empecé con saxo también, saxo soprano, ¿eh? Tenemos aquí Dan, ahora no, por eso ahora no me extraña que estés produciendo los discos de Jordi, es un multitalento, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, aquí en el liceo, en el conservatorio del liceo, hice un poco de piano también, solfeo. Sí, estudié música. Luego me pasé titiritero, pero yo en principio iba para música. Iba para música. Sí. Además, muchos compañeros de esa época también han terminado siendo grandes músicos, ¿no? Ah, sí, bueno. De tu quinta. Sí, ahí cuando yo estudiaba estaba el Jordi Bonell, nos encontrábamos ahí en los pasillos, en las escaleras uh-huh. del conservatorio. ¿En dando clases, claro? Sí, no de alumnos, éramos jóvenes, somos de la misma quinta, más o menos, y eso hace muchos años. Luego ya pasamos a la Escuela de Música Progresiva de Barcelona, que uh-huh. se montó ahí arriba, en Montornès. Perdona que te interrumpa, que en el primer tema que hemos escuchado, la guitarra es de Jordi Bonell. Sí, sí. Entonces sigue Jordi presente en tu vida. Sí, lo llamamos para hacer este trabajo y muy bien, fue una experiencia. Y otro Jordi participó en el disco de Stensel Vals, también de tu quinta, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué Jordi? Un Jordi también muy casero. Jordi Casanovas Jorovich. Con él hicimos la... El internado, o sea, no lo conozco, de cuando estábamos en La Salle, en Berga, y estudiábamos ahí bachillerato juntos, y él es el bajista de La Locomotora Negra. Uh-huh, uh-huh. Estuvimos tocando en los años 70 en un grupo que se llamaba Vivo, de Cançó Catalana, y luego ya él se metió en la Cova del Drac con la locomotora. Y lo rescaté también. Oye, écheme una mano para el disco. Está bien, sé tener buenos amigos. Sí. Jordi, no quiero perder esta oportunidad de poder hacer escuchar a la gente que nos sigue canciones en catalán, porque no es muy habitual, ¿no? Uh-huh. Como aquí hay músicas de todo el mundo, pues claro, el catalán también tiene su cuota, pero no institucionalizada. Uh-huh. No hay un porcentaje de catalán. Entonces, cuando tenemos una oportunidad como esta, pues me gusta que la gente lo escuche. ¿Qué escuchamos ahora? Venga, Dani. Pues... A ver, ¿qué sugieres? No me digas bandera, porque yo con las banderas no puedo. No. Humanísimo. Yo creo que está muy simpático el hecho que comentábamos ahora fuera de micro, que hemos llevado la poesía de Miquel Martí Pol a la discoteca. Para bailar un poco. Yo creo que... ¿Y qué tema es ese? La K. Kitsch. La K. Pues ahí estamos, la poesía de Martí y Pol y la música, en este caso veo que dice aquí Dani Morán, que no es nada... Dani Moren. Dani Caracol. Moren, perdón, Moren, que es Dani... Caracol. Caracol. Thank you. esta pieza, yo no sé cómo Jordi ha dejado que Dani Caracola... Yo te digo cómo. A ver, explícamelo porque... Licencia poética. Hombre, pero ahí entra todo. Un poco más. Era por hacer la broma. Había que hacer algo kitsch, ¿no? Ya lo sé. Había que hacer algo hortera. Había que hacer algo, sí. Yo me ofrecí a hacer algo hortera para que su reputación no quedara manchada. Entonces... Aquí es la tuya la que ha quedado por el suelo. Sí, la canción es de él. Y me encanta que se manche mi reputación todo lo que haga falta. Ay, qué divertido. Jordi Bertrán y los Martinians. Suena casi como un grupo de reggae. Los grupos de reggae en Jamaica, o de ska, más que de reggae, de ska, tienen nombres así, así como estos, ¿eh? ¿Verdad? Sí. La segunda parte podemos hacer un ska. El volumen 2. Y te la dedicamos, Vale. Jordi. Esto no significa que aparques a los títeres, ¿no? No. De hecho, yo vivo de los títeres. La música, pues, ya me gustaría también poder vivir de ella, vivir de las dos cosas, pero no. Los títeres, pues bueno, ahora vamos a estar aquí en las fiestas de la Mercè, que son las fiestas patronales de Barcelona. ¿Sí? Si alguien quiere ver mi trabajo teatral, ahí en el castillo de Montjuïc, en el Rincón Poético, al Racó Poètic, pues estaremos presentando el nuevo espectáculo que se llama Estrada, un espectáculo... pues inspirado en personajes como Fellini, Chaplin, Buster Keaton, Tati, Colombayoni, etcétera. Es un espectáculo que combina pues marionetas con clowns, con trabajo de clown. De clowns, digamos. Clown de carne y hueso y clowns de hilos. Y mira, a mí las marionetas me gustan mucho, de siempre, de pequeño. ¿Las marionetas que tú utilizas te las fabricas tú mismo? Sí. Tengo mi taller aquí en Barcelona, el taller del Parc, al lado de la Ciutadella. Y allí pues tengo mis herramientas, mis mesas y mi laboratorio creativo. Y poco a poco, desde nada, desde una idea, pues con un pedazo de madera, con pasta de madera, con alambres, pues voy construyendo mis personajes y mi mundo imaginario. Y lo que representa siempre son ideas propias, digamos, producciones propias. Sí, yo acostumbro a hacer, aunque he hecho algunas piezas de teatro, como la adaptación de El avaro de Molière con grifos, por ejemplo, ¿no? O el mito de Narciso, pero la mayoría de los espectáculos son como de cabaret, ¿no? Cabaret o poéticos. Uno de los espectáculos que ha dado la vuelta al mundo, que tiene más éxito y muchas visitas en YouTube, que pueden verlo, está hecho con letras. Está inspirado en un poeta catalán también, en Joan Brossa. Se llama Poemas Visuales y son letras de espuma. Hay uno de ellos que es un AT, que es un trampolinista. Si ponéis Jordi Bertrán en YouTube podéis verlo, es un trampolinista que salta en un barreño de agua. Y es un número pues de circo, poético también, con un guitarrista. Y bueno, son números, o por ejemplo, pues Pep Bou en miniatura, ¿no? Que es una marioneta que hace pompas de jabón, o Chaplin con sus patines. Pues hago cosas más dedicadas a todo público, o público adulto también. No solamente público infantil. No me dedico a contar historietas de cuentos de niños. Hago más cabaret, poesía, o, bueno, cosas así, o todo público. Qué bien. Oye, y aquí el del Pep Bou, la marioneta hace pompas de jabón. Hace pompas de jabón. Ella tiene aire, le sale aire por la boca. ¡Wow! Y tiene su tubo de metacrilato en la mano y sopla y pone humo dentro y no me digas. Desdobla los colores con luz. ¿Y todo eso lo haces tú solo? Sí, es de solista, sí. Pero con 25 hilos, ¿eh? Ya. No, ya, claro. Pero, oye, para hacer eso... Mueve muchos hilos este hombre. Ya lo ves. Mueve hilos. Nunca mejor dicho. Jordi Bertrán. Titiritero, músico, compositor. ¿Bailas también o no? Bueno, esto es... Solo falta que baile, que diga, es que bailo claqué. No, en la intimidad. No, pero podría ser, ¿eh? Como buen titiritero, sí. Pues... Me gusta también bailar salsa y merengue. ¿Ves? No, pero sí, sí. Podría perfectamente años ser. Años atrás iba mucho a la Antilla Cosmopolita a bailar. Ah, iba, ¿sí? Iba, sí, sí. A la gran salsoteca esa. Sí, sí. Mira, tú ves cómo ya le hemos sacado otra faceta. Sí, sí, sí. Le hemos sacado otra faceta. Pero bueno, bailar así con los amigos, ¿eh? Bueno, mejor bailar con las amigas. Sí, no, exacto, con las amigas, sí. Y allí en Antilla quedaría feo bailar con amigos, ¿eh? Bueno, A, B, C, D, Martinia. Así se titula el CD. CD Martinian. Y el grupo, bueno, es Jordi Bertrand y los Martinians, pero los Martinians no es un grupo estable. Sí, sí, sí, ¿sí? Está Dani, sí, sí. Aquí en el bajo bajista. Y productor, ya. Y luego está Coqui Castells en la batería. Y luego hay la Ariadna Just, que es la saxofonista. Yeah. Y el Adrián. Y Adrián Heredia, que es el guitarrista. Ah, entonces existe como grupo. Sí, estos sí, Martinians sí, sí. Son un grupo. Yo pensé que lo habían llamado así porque, bueno, en el estudio habían entrado gente. No, y hemos presentado el disco varias veces. Ah, sí. Lo que, bueno. Muchas menos de las que nos gustaría, pero sí que... Ah, bueno, sí, Jordi lo ha dicho, que lo han presentado en Barnasant. Sí, sí. ¿Y hay bolos a la vista pronto, no? El último que hemos hecho es Inundar, en Girona. Ese fue el último que hicimos. Y ahora, posiblemente, igual vayamos en la próxima edición, yo espero, del Literarum, yeah. Que es un festival de poesía, que ya fuimos con el primer disco, con Estem Salvats, uh-huh. Y ahora lo presentamos y supongo que vamos a ir allí. Uh-huh. Jordi, ¿tú ya estás tramando un nuevo disco? Bueno, lo que vendría ahora, lo lógico sería el volumen 2. Ya he musicado algunos temas. Y ¿para el volumen 2? Para el volumen 2. Y lo que pasa es que ahora estoy bastante concentrado en una maqueta que estamos haciendo con Forasteros del Sabor. Que Forasteros del Sabor es otro proyecto, que es un proyecto de rumba catalana. Cantada en castellano, por cierto. y bueno, estamos metidos en este proyecto bastante intensamente. A ver si un día te lo vengo a enseñar. Sí, sí, por supuesto. Antes de pasar a escuchar el siguiente tema, quiero saludar a Jay, que nos está escuchando desde Santiago de Chile. Y enviamos un saludo desde Barcelona. Y a Heidi, que nos escucha desde la costa atlántica de los Estados Unidos. Y aquí estamos en el estudio con Dani Caracola y Jordi Bertrand, un par de músicos algo insolentes, atrevidos. Perdón, quito lo de insolente, atrevidos. Y aventureros. Bueno, a ti lo de la aventura ya se te da, ¿no? Sí, sí. Viajero, aventurero, ya se le da. Sí, sí. No, la verdad es que fue un reto muy bonito. Pues claro, musicalizar haikus es una frase. Entonces, una frase, claro. Para hacer una canción de una frase y que no sea repetir lo mismo todo el rato, o sea, hicimos combinaciones musicales para decirlas de cierta manera. Ya, pero la frase que se dice siempre y nos sumergimos, la frase es la misma. Pero, y entonces, claro, 3 minutos de canción, ahí te las tienes que ingeniar para sumergirte en la poesía. Puedes hacer al derecho, sí. Al revés, empezar por el medio, también. De atrás. Sí, hacemos pedacitos. Hemos hecho muchas combinaciones, pero más básico, o sea, siempre sumergiéndonos en la poesía y entonces lo que nos evocaba esa poesía, pues tratarlo de traducir en música. Y yo creo que... Yo estoy muy contento del resultado. Atrevido. Yo creo que... Son unos atrevidos. Yo quiero más. Tú quieres más. Son unos atrevidos, hombre. Númes. Númes. ¿De qué habla Númes? ¿Qué quiere decir? Dice, Nomás, ¿no? Sí. Númes es solo. O Nomás. Nomás solo. Nomás con dudas. Vale. Solo con dudas. Solo con dudas. Te aproximarás, ¿no? ¿Al reto de las...? No, no, no. No, es que esto de las traducir simultáneamente... No, no, no, no, no, no está. Al catalán. Solo... Númes amb dubtes. Te aproparás, te acercarás. t'aproparàs al ritme de les certeses. Al ritme de les... De les certeses. De les certidumbres. De les certidumbres. Solo con dudas te aproximarás al ritmo de las certidumbres. Bueno, y a eso... Dudando, van saliendo... Ya. Y a esto le ha puesto las música Jordi. Uh-huh. El poema es de Martí y Pol. Un hombre que también ha sido bastante... Bueno, no bastante, pero ha sido versionado por pesos pesados. Me recuerdo a María del Mar Bonet, ya sé que hay muchos más, y Luis Jack, y no sé quién más. Pero creo que nadie se había atrevido con este trabajo. Bueno, ahí está lo... Porque este es un... Ahí está lo este arriesgado. Este es un reto. Es un reto, Escuchemos este nomás. Un mon de músicas. Si ahí había una voz que no era la tuya, Jordi. No, claro, aquí está siempre, tu productor. Siempre apoyándome está Dani Moren, Dani Caracola, Martinian, haciendo coros, tocando el bajo, un Martinian, haciendo Martinian, arreglos. Claro, como aquí en el programa hay que estar pendiente de, yo por lo menos, que si la mesa, que si el reproductor, que si el volumen y eso. Y a veces no escucho la señal acústica del móvil cuando envían SMS, porque bueno, también molesta un poco. Y no me había dado cuenta que una amiga, una periodista, cuando estábamos todavía aquí con Manglar y estábamos tocando el último tema, que era El Manicero, me dice Maya, que es una amiga... amiga de Karma, Maya y yo te escuchamos ahora, dice ahora, y bailamos con El Manicero. Qué bueno. Y yo no me he dado cuenta. Entonces veo que hay un, hace nada, a las 17:42, es decir, hace un par de minutos, me escribe por el chat interno del mail, que me dice, mira tu móvil. Y ahí me encuentro con el mensaje que aquí están, ah, bueno, están escuchando. Karma, un saludo desde el estudio de Contrabanda. Y a ver cuándo te animas un día y vienes otra vez al estudio, que la hemos tenido aquí, justamente sentada donde tú estás ahora, Dani. Karma, no hace falta que te invite, ya sabes que puedes venir cuando quieras. Jordi Bertrán y Dani Caracola, un martinián, ¿no? De esta aventura. Oye, ¿y cómo conociste a Jordi, Dani? Porque por todo lo que he escuchado, lo que me has contado tú, lo que ha contado Jordi, yo creo que es un personaje, ¿eh? Sí, un personaje que tendríamos una historia, pero... Sí, yo... Fue tu hermana, ¿no? Fue a través de mi hermana. Sí, y yo creo que fue cuando conocí a Pepe Otal y toda la tropa. Sí. Yo creo que fue por esa época. ¿Qué año sería eso, más o menos? 2000, puede ser. Sí. Ah, pues no. En el, sí, pero a finales de los 90 no montamos aquel espectáculo. Ah, pues no, ya no se llamaba aquel espectáculo que hicimos con el poeta Joan Vinuesa. Con Vinuesa. Sí, con Joan Vinuesa también. También se conoce con Vinuesa. Dalmau. Vinuesa, sí, ahora te digo. Sí, combinábamos marionetas, poesía. Sí. Que ensayamos en mi taller, ¿te acuerdas? Sí, pero yo creo que fue después. Después. Del 2000. No, fue en los, fue en los 90. Vinuesa, durante un tiempo, no muy largo, estuvo sentado aquí en este mismo sitio, porque tenía un programa aquí en Contrabando FM. Con sus poemas y sus historias y sus músicas y sus cosas. Sí, sí, aquí. Pues mira, Joan Vinuesa lo conoce desde hace muchos más años. Nos conocimos en la guerra. En la mili. ¿En qué? Ah. Entró un día en un barracón y dice, oye, me han dicho que tú tienes una guitarra. El Vinuesa, dijo. Y sí. Y entonces se la presté. Yeah. Y a partir de ella nos unió una guitarra, la música. Nos unió, bueno, no se la disputan, que es la mía, que es tuya, de acuerdo. No, se la digo. Le dije, toma, toca, pero trátamela con cariño, ¿eh? Ya, por supuesto. Bueno, tenemos tiempo para un tema más. ¿Algo que anunciar? ¿Algún bolo? ¿Algún proyecto nuevo? ¿Algo que sea digno de que la audiencia lo sepa? Bueno, estamos esperando propuestas para poder presentar el concierto, el disco, ahí donde sea necesario y donde haga falta. Y bueno, y aparte de esto, pues nada más, ¿no? Voy a hacer una elección de algo que, así como la bandera tampoco me gusta, las fronteras tampoco. Y Limits. Y Limits. Limits. Ah, vale, perfecto. Sí, llegamos limits. A los límites. Muy bien, muy bien. A los límites de la entrevista. Sí. También, sí, a los límites de la entrevista. Dani, muchísimas gracias por darme la oportunidad de conocer a este hombre, escuchar su música. Y a ti, Jordi, por no sé, hacernos disfrutar, hacernos partícipe de esta música. Y también desde el punto de vista de alguien que le gusta la poesía, pues que nos des la posibilidad de conocer a nuevos poetas. Y a ti, por recibirnos. Yo encantado. Sí, yo a ellos los conocía, obviamente, porque inclusive tengo discos de esta gente musicado por otros. Pero claro, la gente, por ejemplo, bueno, Karma sí lo conoce porque ella es catalana, pero posiblemente Jay en Chile no lo conoce y Heidi en Estados Unidos tampoco. Sí, hay una cosa a mencionar importante, y es que si van a jordibertrand.cat, a la web, pues podrán escuchar la música, ver algunos vídeos también. Y ver las marionetas. Y también ver todo el trabajo. Jordi Bertrand. Todas las dimensiones del arte. Bertrand con R, no Bertrand. Eso es lo que iba a decir. Sí. Bertrand. Con B de Barcelona. .cat. Y terminamos con qué tema. Con Limits. Limits. Limits. Señores, muchas gracias. A ti. Gracias.